Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, que se llevó a cabo el día 22 de julio de 2019 en la comunidad de San Martín de los Cansecos, bajo la consigna «Sí a la vida, no a la minería, territorio prohibido para la minería». Por las amenazas e impactos que han ocasionado las empresas mineras en los territorios y por ser Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, diversas organizaciones y comunidades se organizaron para seguir luchando, manifestando su rechazo a los megaproyectos mineros. Se realizó un evento de reivindicación de la cultura y de la identidad para mantenerse organizados y generar lazos de hermandad como pueblos y comunidades. Se contó con la participación de colectivos de teatro, música y danza. Oaxaca contra la minería. Comunidades zapotecas y campesinas de los valles centrales de Oaxaca, representadas por sus autoridades agrarias y municipales, se dieron cita a las orillas de la presa de agua Yugubene, bajo la sombra de los pinos, donde pusimos en común nuestras semillas de maíz, verduras, pan, tortillas, tostadas, totopos, mezcal y flores, elementos comunes de nuestra vida cotidiana y colectiva. Por medio del rito, se honró a la Madre Tierra en memoria de la diosa Centeol, diosa del maíz, para que nos siga dando una larga vida a través del maíz, su valor y siga expandiendo la semilla a diversas comunidades para la defensa del territorio. La Guelaguetza, como fiesta de los pueblos, es un pilar fundamental que debemos seguir fortaleciendo para generar lazos de fraternidad, solidaridad, participación, apoyo y compromiso colectivo para el cuidado y defensa del territorio. Como pueblos y comunidades indígenas, las organizaciones y movimientos que hoy nos congregamos para celebrar la Guelaguetza contra minería y fiesta de la resistencia, reafirmamos el amor, compromiso para seguir defendiendo la Madre Tierra, para sembrar y expandir conciencias en el cuidado y protección de la Madre Tierra que nos ve nacer y nos recoge cuando le rendimos tributo. Todo esto en el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, que se estableció en 2016 en San José de las Huertas. El modelo extractivo y económico del gobierno federal, sus concesiones y proyectos mineros, es la principal amenaza para los pueblos porque se imponen violentamente, despojando de las riquezas mineras, culturales, espirituales y organizativas que le dan sentido de pertenencia a nuestra madre. En estos 10 años de resistencia, reafirmamos que no podemos defender nuestra casa común de manera aislada, sino organizada, y eso implica una mirada amplia del territorio. Por eso, como frente no a la minería por un futuro de todas y todos, celebramos la vida colectiva, la resistencia de los pueblos y exigimos a las empresas mineras y al Estado que respeten nuestras declaratorias políticas, agrarias y municipales con las cuales hemos expresado nuestra voluntad colectiva a través de las asambleas, afirmando que nuestros territorios son prohibidos para la minería. La minería en Oaxaca no solo está afectando el medio ambiente con la extracción de los minerales, sino también afecta toda la vida de la comunidad, generando división y confrontación de las comunidades, asesinatos de defensores y modificando nuestra identidad. Por mencionar un ejemplo, la comunidad que ahora se llama Santa Catarina Minas, anteriormente se llamaba Catarina Mártir Socoquiapa, en 1580. De la misma forma, hoy en día, la compañía minera Cuxcatlán, que opera sin el consentimiento de la comunidad de San José del Progreso, nos despoja también de la Guelaguetza, organizando pasarelas de modas y colocando anuncios en toda la comunidad. Todo eso cuando dicha empresa ha sido responsable de la contaminación del río Coyote en territorio de Magdalena Ocotlán y ha acaparado 90.000 hectáreas de territorios de pueblos y comunidades indígenas y campesinas, lo cual equivale a 10 veces el tamaño de la ciudad de Oaxaca. La de la Guercha también nos convoca como pueblos en resistencia frente a la minería para generar alternativas y resistencia en este modelo capitalista neoliberal. En el marco de la violencia contra la minería se hicieron presentes diversas expresiones culturales como canto, obras de teatro y la participación de los niños y niñas danzantes de la pluma El Guadalupano. Desde la música, la danza, el teatro y la oratoria, quienes nos reunimos hoy para fortalecer la lucha, la resistencia y la memoria histórica de los pueblos y comunidades en lucha. Exigimos a las autoridades federales y estatales la cancelación de las concesiones mineras emitidas en territorios de ejidos y comunidades de Tlacolula, Ocotlán y Ejutla. Denunciamos las prácticas extractivistas de apropiación de nuestras prácticas culturales ancestrales que han sido folclóricas y despojadas de todo sentido colectivo. Respecto al derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades que a través de sus instancias de toma de decisiones internas ya han dicho no a la minería. Exigimos a la Semarnat la no autorización de la solicitud de los estudios de manifestación de impacto ambiental del proyecto San José del Progreso 2. Castigo a los responsables de la contaminación del río Coyote en Magdalena Ocotlán y la muerte masiva de los peces en la comunidad de San José del Progreso Ocotlán. Castigo a todas las autoridades materiales e intelectuales de los asesinatos de los defensores y defensoras comunitarias que les han arrebatado la vida en la defensa del territorio. En este es el pronunciamiento público que se emite desde este territorio. Vamos por favor a interpretar unas dianas y los cuetones para dar lugar a la continuación de esta fiesta.